Bueno, 41 minutos pasan de las 10 de la mañana. Vamos con esa escotilla para hoy, que como cada viernes nos llega desde Vizcaya. Decíamos que hoy se colaría por ella Mikel Noval, de ELA. Egunon, Mikel. Egunon. Egunon. Bueno, pues los micrófonos son todo tuyos, cuando quieras. Es que ricasco. Cuando acabe esta escotilla, voy a ir a la Gran Vía de Bilbao. Voy a pasar al lado de la sede del gobierno vasco en esa ciudad. El objeto de mi desplazamiento va a ser acudir a la manifestación de apoyo a las trabajadoras y trabajadores que limpian las habitaciones de los hoteles NH Villa de Bilbao y Barcelona Nervión. La mayor parte de estas personas son migrantes. La semana pasada dieron una rueda de prensa a la que asistieron 50 trabajadoras y trabajadores de 17 nacionalidades, pero no hubo periodistas. La precariedad laboral, la explotación ejercida por las grandes empresas, en este caso hoteleras, no parece ser una noticia de interés. Están en huelga indefinida desde el 2 de noviembre y se concentran todos los días delante de los hoteles donde trabajan. Estos hoteles subcontratan la actividad a una empresa llamada Constant, empresa estatal, que aplica sus propias condiciones, muy por debajo del convenio provincial de hostelería. 2,5 euros por cada habitación que limpian, ese es su salario. Jornadas maratonianas para llegar, en el mejor de los casos, a ingresar 800 euros al mes con pagas extras incluidas. La gran mayoría tiene contratos temporales, realizados en fraude de ley, ya que deberían ser indefinidos. Razones más que de sobra para salir a la huelga. Su reivindicación, que se les aplique el convenio provincial de hostelería. Nada más ni nada menos. Han pasado ya 2 semanas desde que se inició la huelga. Ante ella, la actitud de la empresa, de los hoteles y del gobierno vasco está siendo grave. La empresa ha despedido a 11 trabajadoras y se niega a mejorar sus condiciones de trabajo. El Hotel Barcelona Nervión está actuando de la manera más cutre posible. Aunque parezca una falsa noticia, un fake, no lo es. Ha preparado una carta para su clientela en la que explica que esas personas están en huelga y ante el ruido que producen sus protestas diarias, les regala unos tapones para mitigar las molestias. Además, en la misma carta reconoce que ha contratado a otra empresa para sustituir a las huelguistas. Lo último que hemos visto es que ese hotel también ha denunciado a las personas en huelga para que se declare la misma como ilegal. Parece ser que les molesta el ruido. Por su parte, el gobierno vasco está actuando como un mero notario. En vez de defender el derecho a la huelga, ir contra quienes sustituyen a las personas en huelga o defender el derecho a la movilización, se está dedicando a tratar el tema como una cuestión de orden público. Así lo dicen. Debe ser que estamos en Bilbao, la mejor ciudad del mundo. Debe ser que a quienes nos gobiernan lo que les interesa es que venga la MTV, que se aloje la gente en esos hoteles, pagando precios elevados. ¡Viva el negocio! Y para impulsarlo sí que hay dinero público. He leído que traer la MTV nos ha salido por 3 millones de euros, que se habrán repartido entre algunos. A eso se dedican con gran energía e intensidad nuestros responsables. Pero en ese mismo Bilbao hay mucha gente que mal vive, que no tiene un empleo o que tiene un empleo miserable a costa del cual se enriquecen algunos, que son, qué casualidad, los mismos que se benefician del dinero público que se gasta en que seamos los mejores del mundo. Para eso sí hay dinero, a pesar de que se ve que no lo hay para otras cosas. Un ejemplo, estamos a la cola europea en la parte de la renta que se destina a educación o sanidad. Pero no pasa nada, somos la envidia del mundo. Lo primero, las personas. Ese es uno de los eslóganes del gobierno vasco. Ese gobierno que tiene la sede en Bilbao al lado del NH Villa de Bilbao. Pero que en vez de velar por los intereses de las personas más desfavorecidas, de esas que trabajan explotadas al lado de su sede, mira para otro lado, más hacia el Sagrado Corazón. Así que nada, dentro de un rato haré una manifestación de apoyo a estas personas. Voy a estar allí, a apoyarles, aunque creo que lo que me va a ocurrir es que la ejemplar lucha de este colectivo, de estas mujeres y hombres migrantes, me va a cargar de energía y fuerza. Es que ricasco por atreveros a plantar cara a quien nos explota. Bueno, Mikel Noval, es que ricasco por tu escotilla de hoy y hasta la siguiente. Vale, es que ricasco soy. Agur. Agur.